¡Apa, qué pasa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll, 29 de mayo. De abril. ¿Cómo me adelanto, eh? Bueno, pues en esta ocasión y en este nuevo episodio tendremos grupo invitado y vienen desde Arrasate, desde Mondra, Bad B. Nueva banda de punk rock. Acaban de sacar su primer trabajo y eso es lo que vamos a presentar con ellos dentro de un ratito. Bad B. Y mientras tanto, alguna que otra novedad. Vamos a empezar con algo muy gordo. Si es que un nuevo álbum de Damned, eso es una cosa que, bueno, que cada año que pasa y cada concierto, cada disco que hacen es un regalo, teniendo en cuenta que es una banda que lleva desde 1976, pioneros del punk británico. Y bueno, pues eso, acá hay nuevo disco que se titula Darkadelic. Y vamos a empezar ya escuchando un temita. Vamos a ir con esto. He elegido esta canción, se titula Follow Me. Son The Damned con su nuevo álbum en Asesino Rock and Roll, Irola Irratia. Disfrutando del nuevo álbum de The Damned, este Darkadelic, que trae 12 temas y me parece, porque aún no he tenido mucho tiempo de escucharlo, pero pinta va, bueno, ya con los avances que habían publicado y tal, buenísima pinta, y creo que va a ser uno de los mejores álbumes de sus últimos tiempos, vamos. Bueno, esto que está sonando se titula Motorcycle Man, y sí, vamos a darle desde el inicio, es otro temón. Qué maravilla. Ahí están sonando The Damned con este nuevo trabajo, que no sé qué número hará de álbum en estudio. Es que, bueno, habría que consultar, yo qué sé, su discografía y tal. Pero esperemos que les podamos ver por aquí presentando este nuevo trabajo, este Darkadelic en directo, porque la banda sigue en forma y, bueno, este nuevo trabajo creo que es una buena demostración de que son incombustibles y de que siguen fieles a su instinto, ¿no? Y venga, vamos a escuchar otra, claro que sí. Vamos a ir con esto, se titula You Are Gonna Realize. Creo que también fue uno de los avances, me parece también una canción bastante destacada de Damned. Ahí lo dejamos, el nuevo álbum de Damned, así como novedad a lo grande, plato fuerte, en este Asesino el Rock and Roll, 29 de abril. Bueno, seguimos. En pocos días tendremos en directo en Bilbao a Danko Jones. Casi nada, también. Otro, bueno, estos ya llevan, Danko Jones lleva como 25 años ya también en activo. Y bueno, y un puñado de álbumes también publicados. Le tendremos en el Café Anchoqui de Bilbo el día 9 de mayo, que es martes. Eso es. Además, acompañados de una banda vizcaína que son Penny Fleck, me parece que de la zona de Durango. Nos hablaron de ellos, sí, cuando estuvo aquí en Nevada. Nos hablaron de Penny Fleck. Serán la banda invitada para abrir el concierto de Danko Jones el próximo 9 de mayo en el Café Anchoqui de Bilbo. Y bueno, pues a la espera de que salga el nuevo álbum, han publicado un avance, un temita de adelanto de un nuevo trabajo, nuevo álbum de Danko Jones, que se va a titular Electric Songs, y la canción se titula West Who's Back. Al lorito, Danko Jones. Give a damn. And when you realize guess who's back? Ahí estamos, el Power Trio de Danko Jones en directo, lo que os comentaba, el próximo día 9 de mayo en Café Anchoqui de Bilbo, junto a la banda Penny Fleck, que vamos a escucharles también, que será el grupo invitado, banda vizcaína, y que tienen un disco publicado, que la verdad yo tenía pendiente, pues eso, echarles también la oreja y tal, pero bueno, es que se nos acumula, como suelo decir siempre. Y puede ser una buena ocasión para ver en directo a esta banda y saber cómo se las gastan, que estoy seguro que va a ser un concierto de ellos enérgico. Vienen de historias que ya conocemos pasadas, como bueno, los Sermons o Kilauea. Y vamos a enchufar algún temita de su disco, que se titula el disco The Secret Beekeeper, creo que es el título. Y vamos con esta canción, se titula 7 Seconds, Penny Fleck. Eso, son Penny Fleck, ahí estaban, serán la banda invitada acompañando a Danko Jones el próximo 9 de mayo en Café Anchoquia. Y vale, dejamos este asunto y vamos ahora con algo que es también una maravilla, una edición en vinilo. ¿De qué? Bueno, pues de Último Resorte, la mítica banda de Barcelona, pioneros del punk en la ciudad condal. Bueno, pues está ya disponible en vinilo la reedición de su EP y de su maxi, pero con un añadido de una maqueta, una demo del año 1981, con un puñado de canciones y tal, y que bueno, es la primera vez que esto se publica en vinilo. Había salido en CD, en algún CD recopilatorio con material de último resorte, pero ahora en vinilo con una edición cuidadísima, una chulada, recogiendo ese EP y ese maxi que bueno, pues también fueron unas ediciones en su momento, que en su formato original supongo que ahora son piezas de auténtico coleccionista. Y bueno, está bien ahora esta recopilación. A mí me ha llamado la atención especialmente la demo, esa demo del año 1981, porque tiene un sonido estupendo. A ver, dentro de lo que estamos hablando, que es una maqueta, ¿no? Pero bueno, se ha mejorado el sonido de todas estas canciones, de toda esta edición, que están, creo que están sacadas y remasterizadas de las propias bobinas originales y tal. Vamos, que es un disco de esos que dices hay que tener. Y os voy a dejar con temitas así que van en esa demo, que son unos cuantos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 temas en esa demo 1981. Os dejo con esto un poquito porque creo que ya tengo por aquí a los invitados de hoy, a Bad Bad B, y enseguida estamos por aquí de nuevo. Último resorte, Cementerio Caliente y todo lo que viene detrás. ¡Vaya larvada!

Bueno, pues hasta ahí, ¿eh? Hemos dejado sonar esa demo entera de Último Resorte. Y nada, lo dicho, que el disco ya está disponible en vinilo. Hay vinilo de color también para los fetichistas como yo. Lo editan los sellos de Little Jungs Hammer Records de Barcelona y Becore también de Barcelona. Es una coedición de los dos sellos. Y nada, pues eso, lo dicho, la demo esta que hemos escuchado íntegra del año 81. Y luego pues el 7 pulgadas EP del año 82, que se titulaba Último Resorte, al igual que la banda. Y luego del año 83, el EP en 12 pulgadas, Una Guerra Sin Fondo. Pues era un Último Resorte y ahora ya vamos con lo que nos ocupa, que es el grupo invitado de hoy en Asesino del Rock and Roll, que son Bad Bad B. Vienen desde Arrasate y están presentando su primer trabajo, que es un CD, se titula Azken Deia. Pues enseguida estamos con ellos, pero vamos a empezar con la primera canción del disco. Se titula Kill Your Idols. Esto hay que cerrar. Y ahora sí, enseguida estamos escuchando a Bad Bad B. Otro. Sí, señor. Bueno, pues ahí con ese de temita se abre este primer trabajo de Bad Bad B. Aquí presentes tres componentes del cuarteto de Arrasate. Subo micros. Presentarse a Ongi Etorri. Bienvenidos, Peña. Es que ricasco. Aquí a Irola Irratia. Que ya os he estado contando los pocos años que lleva aquí la radio. De las radios libres más veteranas. Que no sé si sois de escuchar. Ahora algún programa de radio o esto que se llama tanto los podcasts y tal, o estáis a otras cosas. Bueno, yo la verdad es que podcast y estas cosas, la verdad que poco, muy poco. De vez en cuando, más que nada, cuando vemos igual, imagínate algún grupo conocido o algunos colegas o así, si han ido a algún lado así a alguna radio o lo que sea, claro. Entonces pues igual sí que he escuchado yo, por ejemplo, pero si no, normalmente no soy bastante, o sea, no soy consumidor habitual, digamos. Sí, supongo, ya sois una peñasilla de otra generación y tal, y se han ido perdiendo ciertas cosas, pero vosotros mantenéis el espíritu, viejo espíritu del punk rock, que no os he presentado. Presentaros por ahí a los micros, chicos. Sí, pues bueno, yo soy Josu y soy cantante y guitarra. Yo soy Osaba y guitarrista y corista. Y yo soy Anchón, el batería, y luego está Altuna, que no ha venido porque está durmiendo. ¿Altuna estuvo anoche de parranda o qué? No se sabe, pero... Altuna, confirmo, estuvo anoche de parranda, pero tiene mudanza y movidas y... Bueno, pues está bien, ¿eh? Tres representantes de Bad Bad B. Y nada, pues igual para empezar, que hemos empezado un poco por las ramas, pero bueno, como tenemos un buen rato para charlar, pues hacemos como siempre, igual contarnos un poquillo de dónde venís, qué currículum tenéis de otras bandas. Si, me imagino que sí os conocíais ya de antes, porque bueno, en Arrasate lo que hay es mucha tradición de punk, de punk rock, de tal, ¿no? Y por suerte hay gente joven como vosotros que sigue manteniendo un poco ese espíritu. Pero bueno, contarnos. Va, sí, pues, así es. A ver, nosotros hace 10 años o más teníamos... Otro grupo que era los WC, y ahora los que somos Bad Bad B venimos a ser los mismos, pero con otro batería. Y por ejemplo, Anchón ya ha tenido otros proyectos diferentes antes de estar con nosotros. Zartamora y Desorden, por ejemplo. Yo estuve con Chakurriak también cantando, y Altuna ahora mismo tiene otro proyecto también con Tralde. Ajá, y Anchón también, eso, ahora mismo con Chulería Joder. Yo también, no estoy también con Chulería Joder, y tengo también otro proyecto que es el Volquete, que todavía no ha salido nada, pero va a salir algo. Bien, ahora, o sea, ¿qué vamos a hacer? Que habéis estado metidos un poquito en el rollito desde hace, pues eso, 10 años, decías, o así, sí, ¿no? O sea, que empezasteis jovencillos. Empezamos bastante jovencillos. Realmente empezamos Altuna, yo y el batería viejo de WC, pues en el año 2010 o así. Uh-huh. Empezamos, pero luego pues eso, estuvimos 3 años ahí ensayando, y en el primer concierto pues no teníamos cantante, el cantante era yo, que de cantar poco, y nos vino Basterra y Osu ahí al final del festival, necesitáis un cantante y tal, y realmente pues ahí empezó un poco nuestra trayectoria en común, pero de toda la vida hemos sido colegas, o sea, al final somos más o menos de la misma edad, claro, del mismo pueblo, y como es un pueblo grande, pero como es un pueblo también, pues nos conocemos la mayoría. Eso es, claro, sí. A mí, la verdad es que el otro día estuve precisamente hablando con dos chavales de Arrasate, que coincidimos en Bermeo, viendo un concierto, y sí, estuvimos hablando de eso, ¿no? De que al final, pues, hay mucho, siempre ha habido mucho punk rock y tal, y más o menos os conocéis todos, de los garitos, del Gasteche, de... Claro, eso pasará también en muchos pueblos también. Sí, por supuesto. Mondra sí. Está también bastante idealizado también, y yo creo que si sí. Vas a, no sé, a Durango, también hay un montón de grupos de punk, así que hacen ese rollo, no creo que Mondra sea... Que no sea algo especial, quieres decir. La excepción, así que ahí se lleva mucho, y los pueblos de al lado, que no. Yo creo que está un poco idealizado. Sí, puede ser también, ¿eh? Puede ser también. Que parte de una realidad, que claro que hay, que ha habido y hay. Y sigue habiendo, que es lo guay, ¿no? Que... No creo que haya mucho más que en otros pueblos tampoco, ¿eh? Ahora habéis salido vosotros con esto, con este Bad Bad B, que no sé cómo ha surgido la idea. Bueno, ya habéis comentado que igual el antecedente era WC, que sacasteis un CD. Es que ricasco, por cierto. No sabía de esta banda, la verdad, que no me sonaba. Porque no habéis participado, o sea, sacasteis esto, pero no habéis entrado en ningún recopilatorio, aquellos viejos recopilatorios que... ¿Qué va? No, ninguno. A ver, Festis hemos tocado un montón, pero luego en recopilatorios y esas cosas no. Lo último que salió de recopilatorio fue 25 Hits of Mondra, y teníamos nosotros, pues, 16 o 17. ¿De dónde voy yo? Claro. Sí. Después de sacar eso, además, ya casi no tocamos, casi apenas muchos conciertos. Íbamos a hacer la despedida y nos pilló la pandemia justo, nos confinaron el día que teníamos el primer concierto, y teníamos ese mes 4 conciertos para hacer la despedida, pero nos pilló la jodida pandemia y nos quedamos con las ganas. Eso quiere decir que hay ahí una cosa pendiente. Sí. Algún día habrá que despedirse. Luego ahí más o menos también empezaría Bad Bad B, pues como ya íbamos a dejar, el otro batería no tenía ganas de seguir. Y bueno, Anchón tiene una anécdota para contar de cómo le fichamos. Anchón no era batería, ¿no? No era batería, nunca ha sido batería hasta ahora. Claro, yo llevo tocando la batería pues desde que empezamos a tocar nosotros. Bueno, desde que me vino un día yo así llorando, que siempre lo cuento yo así, que me vino un día llorando y me dijo: ay, ya hemos dejado los WC, voy a hacer 30 años y solo tengo un disco hemos hecho, nada, estoy sin grupo, así, me lloró un poquito. Y dije, mira, vamos a hacer algo, ¿no? Voy a ir y a ver si puedo hacer tupa tutupa, por lo menos. Y él decía que sí, sí, sí. Y yo estaba, decía, va, que va, no cuela, que va. Y que sí, que sí. Y luego vino un día Altuna y tocamos los tres y Altuna me dio el visto bueno. Y dije, bueno, si Altuna me da el visto bueno, para adelante. O sea, que tú ni de coña te veías de batería en una banda, ¿no? No tocaba la batería nunca. Ha grabado antes un disco de batería que de guitarra. Mira, también eso es curioso. ¿Y tan difícil podría ser encontrar en Mondra a un baterista? Hay pocos. Y los que hay están en dos o tres bandas. Más de un proyecto. Están muy ocupados, ¿no? Sí, sí. Nadie quiere ser batería, están atrás. Ya. Bueno. Pues bien, entonces, ¿pusisteis en marcha la cosa? ¿A cuánto hace que pusisteis el cuarteto? Pues a rular. 9-10 meses o así. A ver, al principio empezamos con Bad Bad B, con Dolar a otro batería, pues otro coleguilla de Mondra y tal, pero aquel tenía otro proyecto que son Banana Shake, se llaman, y bah, andaba liado, que si rugby, que si la casa, el otro grupo y tal, y bah, no teníamos mucho tiempo para coincidir y tal, y al final dijo, bah, chavales, ya lo siento, pero no me da la vida para todo. Y ahí fue cuando yo supo a Andanchón y le fichamos. Yo tampoco no sé muy bien por qué era los WC y solo cambió el batería, pero ya cambiasteis también el nombre, ya como ya era otro grupo, ¿no? Porque pero no tiene nada que ver. Ya, igual los proyecto. Las canciones también han por han cierto, cambiado. Sí, eso. ¿Qué onda era o qué diferencia puede haber entre? Hombre, las canciones yo sí que veo que son distintas a las que hemos hecho ahora como las que tenían los WC antes, pero que los grupos igual cambian de batería, pero el grupo se llama igual. Ya. ¿No? Sí, por ahora supuesto. Tiene otro sentido el proyecto, ya es Bad Bad B, que es una llamada de emergencia a la sociedad, como un punto de inflexión, eso es Askendeya, de que, bueno, ya esto se está yendo al carajo, ya hace mucho que se dice del no hay futuro este. Nosotros todavía pensamos que sí hay futuro, que queda ahí algo de luz, y esta es la última llamada. O cambiamos ahora, o no cambiamos eso. Nunca. Sí, hay los Futuro Terror, es un grupo, no sé si os suena, sí. Tienen una canción que dice lo de eso de... Sí hay futuro, pero es aterrador, ¿no? O algo así, creo. Eso que es. El futuro que nos espera es una mierda. Todavía se puede cambiar. Estamos a tiempo. Bien. Tenemos que cambiarnos a nosotros. Porque bah, como decimos en una canción, por ejemplo, una canción se titula Gugeu geuremenpe. Seposik bizigaren gugeu geuremenpe. Qué felices somos... ¿Cómo estando se bajo nuestro yugo, eso digamos, es. Un poco... Ya, sí, que la gente... Tenemos estamos... lo que nos merecemos, lo que... O sea... La sumisión, sí, auténtica, es. ¿No? Aquí nadie mueve un dedo, o sea, todo el mundo se queja, pero toda la gente está en su casita y con el móvil y con el Netflix y con no sé qué, y metidos en la burbuja del capitalismo. Yo soy yo el primero que lo asumo y lo reconozco. Es el primer paso. No seamos hipócritas. No, pero así es. Todos estamos dentro, pero... ¿Y qué tiene que pasar para que...? Es que no sé qué tiene que pasar para que algo... No cambie. Sé, o, por ejemplo, tenemos aquí en Francia, que es la gente, no sé, parece que tiene otra actitud, ¿no? Ante ciertas cosas. En Francia nada que les recorta, nada, salen todos a la calle y queman París, como quien dice. Aquí estamos trabajando de puta... Con, o sea, lo que eso están es una luchando. Una canción también, es, ¿no? Me parece del lo disco, que están ¿no? luchando ellos ahora, nosotros ya nos lo quitaron hace mucho tiempo, por ejemplo. Pero nadie hace nada, nadie mueve un dedo por cambiar. La teoría está bien, pero luego también Pues ¿qué? Pues y nosotros tampoco podemos hacer nada, ¿no? Y por eso la intención, es lo poco que podemos hacer es esto, eso, Bad Bad Bee. Intentar abrir los ojos o educar a las generaciones, a las próximas generaciones o lo que sea. O sea, es lo mínimo que podemos hacer y de eso va un poco este proyecto. Montar, pues eso, algunas canciones que tienen ese fondo, ¿no? Sí. Un poco social. Hacer y también y pensar protesta, un poco, ¿no? Molestar o hacer pensar a la gente. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchamos precisamente esa canción que has nombrado, entre las, son nueve, ¿no? Los temas que aparecen en ocho son. Ah, ocho, sí. A ver si, que justo ahora... vale, sí, que estaba aquí, la tenéis con siglas en esto, pero bueno, es el título que has comentado, Guge Ugeure Menpe, ¿no? Eso es. ¡Vamos! Bad, bad, be. Están sonando Bad Bad B. Bueno, pues ¿cómo fuisteis armando las primeras canciones? ¿Veníais ya con alguna cosa anterior de la otra banda o alguna idea de alguna canción vieja, pues, o así? Porque eso también suele pasar, justo, ¿no? La última canción del disco, que es Comunean, esa era la última canción de WC y ha sido la primera de Bad Bad B. Eso es. Porque aquella no salió, el proyecto con WC no terminamos la canción y tal, teníamos pues un poquito la base y así, pero no la terminamos. Y luego ya con Bad Bad B pues le hemos dado un poquito de forma. Tiene el doble sentido ese de Comunean, de WC, Denok Daukagu Zerbait Comunean, que al final es el rock and roll lo que a todos nos ha unido, ¿no? Por eso estamos aquí, Denok Daukagu Zerbait Comunean, ¿no, Javi? Contigo también. Sí, joder, pues... Está muy guay, además es un punk rock así, bueno, tampoco nada del otro mundo, de nada nuevo ni nada, que es lo que siempre, ¿no? Pero yo ahora escuchando el este por los cascos digo, joder, pues suena guay, no sé, ¿habéis mirado un sitio bueno para grabar? O porque ahora ya se graba, de casi cada uno puede hacer, una banda puede grabarse lo suyo y suena, vamos, casi como un disco de los de antes, ¿no? Sí. No sé cómo habéis grabado esto. Nosotros nos gusta además el rollo bastante así, porque creo clásico y así, y con el sonido así, o sea, natural, bastante natural. Y bueno, esto hemos grabado aquí en Bilbao con Mikel Vives. Joder, sí, creo que vi algo en su día, Sí, nos comentaron los de Crap, dijeron que ellos habían grabado ahí, que conocían a Mikel y que habían estado muy a gusto. Algunos, sí, muy majo, Mikel, muy bien. Amigo y así, y que nos dijeron que ahí íbamos a estar a gusto. Y además que como le mola ese rollo, como... No sé, que nos llevaría bien la que grabación. Controla, o sea, como él ya ha hecho trabajos con gente así, un poco de nuestro rollito, pues la verdad es que controla y sabe más o menos el sonido que nos gusta sin que nosotros le digamos nada también. Claro. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto ahí. Fluyó bien la cosa. Echamos aquí un fin de en Bilbao y va. Sí, pues de verdad que Mikel además creo que no está lejos de aquí, ¿no? No, está aquí al lado, aquí al lado de Zabalburu. Por eso, Mikel, ven. Y luego, si no me confundo, coincidimos contigo ahí en el Crazy Horse viendo a John Dealer y a Merche. Sí. Hostia. Creo que andabas por ahí, sí. Ahí estuvimos, sí. Hostia. Yo en el metro coincidí, ¿no? Y yo no sabía nada, ¿no? Yo en el metro. Yo digo que yo no sabía nada. Contigo creo que ya he coincidido un montón de veces, en un montón de bolos, pero no te había puesto cara. Seguro, ¿quién será el loco este? ¿No? Sí, sí, hombre, al final, los que estamos un poquito siempre en estas movidas y en el ajo, pues creas que no. Tu cara me suena. Y al final. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que el disco nos hace bastante justicia, porque luego hay grupos que tocan bien, ¿eh? Pero luego oyes el disco y dices, madre mía, pues aquí habéis metido 5 guitarras y, joder, 25 voces, y dices, suena que flipas, pero suena un poco artificial. Y esto, pues igual no suena tan superproducción, pero es bastante justo y yo creo que tampoco, joder. Sí, sí, ¿para qué hay que aprovechar? Sí, para que luego también la gente vaya al directo y no diga, hostia, en el CD muy bien y en directo una puta mierda. En los estudios hay que aprovechar y también hacer cosas guays que no se pueden hacer pues, igual en directo o en el local, pero, joder, también tampoco hay que timar, ¿no? Bueno, pues, hoy en día para mí se graba demasiado perfecto, o sea, demasiado como, no sé, como si la grabación tuviera más importancia el ordenador que la música misma, ¿no? Es, o sea, es lo que decía Mikel también, de que hoy en día suena luego todo igual también. Te pones con un metrónomo, grabas tres veces el ritmo bien y venga, luego en loop y todo el rato lo mismo. Y no hace falta ni que toques. Eso es, nosotros queríamos algo más, nuestro. Que suene desafinado. Es o que, sea, no desafinado, pero que suene, que estemos tocando, ¿no? Tengo una, bueno, de esto suelo hablar, a veces suelo comentar con un colega mío, con Miguel Tucarraca, que es batería de Los Nasty de Plasti, un grupo de por aquí y tal, y suele él siempre decir eso, que él no le gusta ese sonido ahí súper tal, no sé qué, súper gordo, súper producido, que no, que hay que buscar la naturalidad y que las cosas suenen como, ¿no? Y es verdad, sí, ¿no? Yo porque al final eso. Sí, hay un poco de trampa hay que hacer, pero un poco, no tampoco sé, personalidad, tanto en las canciones, en las creaciones y en todo, en el, yo qué sé, es que no sé, para mí hay muchos grupos que no tienen personalidad. Sí, porque cantan canciones de la Real Sociedad. Pero es porque rima, ¿no? Personalidad con Real Sociedad. No, no, pero en general, a ver, igual en muchos grupos que, no sé, siempre se tocan los mismos temas, no sé, las mismas letras, los mismos ritmos, parecen los mismos grupos, no sé. Que sí, que hay que buscar un poco de frescura en la grabación también, ¿no? No sé. Bueno, y de hecho hay bandas lo tuyo. Hay bandas hacerlo que mal, pero hacerlo, que se decantan por grabar en estudio, pero grabar en directo tocando, sí, tocando el grupo junto, ¿no? Como si fuera, eso también me imagino, sí, que puede ser un punto, ¿no? A nosotros ese rollo nos tiraría bastante, o sea, más que igual grabar así. No, lo hicimos a pista. Nosotros grabamos echando hostias en sí con Mikel. Grabamos sin claqueta, Anchón en la pecera y nosotros tocando por fuera para seguir y venga, grabar la batería y en un día casi grabamos, un día y poco tardamos en grabar. Sí, el viernes a la tarde Anchón dejó ya las baterías casi rematadas y el sábado todo. Y el sábado nos ventilamos todo el disco. Bueno, luego, canciones simples también. Sí, luego sí que es verdad que el domingo pues metimos algunos detallitos y tal, pero... Y algún consejito seguro que os dio bueno... Sí. Nosotros también era la primera vez que íbamos así a un estudio porque... Lo de WC grabamos con un amigo que estaba estudiando un poco ahí. En la escuela dando AIN estaba y ahí grabamos, pero un poco de mala manera. Grabamos y solo están tocados los volúmenes y tal, pero también tiene ese rollito, a ver, es un poco... El sonido no es bueno, pero las canciones son pues lo que hemos hecho nosotros siempre. Y luego yo siempre es real, parece... Luego los festi siempre solía decir una cosa, WC, la única banda que suena mejor en directo que en CD. Pero es mola también eso, ¿no? Porque también es un poco el viejo espíritu de las maquetas de hace 30 años o 30 y pico años. Antes... Todo lo que hacemos o todo lo que hemos hecho también hemos hecho... O sea, nosotros... por ejemplo, WC grabamos, no teníamos ni dinero ni hostias, hicimos con este, si no, ni hubiéramos grabado porque no podíamos, no sacábamos pasta o nada. Y pues grabamos con este. Y sí, el diseño lo hicimos nosotros. Ahora Bad Bad Deed también, pues poniendo pasta y lo otro para grabar, poniendo pasta para los esto. Y bueno, ahora tenéis... Para eso trabajamos. Eso, bueno, ahora de que puta. Empezaréis a tocar un poquito más, ¿no? Para presentar el disco y tal, es cuando, hacer un poco de, sí, de colchón de pasta, ¿no? Para ir. Eso es, recuperar un poco y darnos a conocer. A ver si montamos unos festis. Ya tenemos, hoy tenemos uno en Anzuela y. Eso, el 27 de mayo tenemos Euskirripa, que es un, en el pueblo de Anchón, en Aramaixo, un festival que se hace en una ermita. Hostia. Que es muy guapo. Más, o sea, punky que eso, uno, poco. Uno de los festis más guapos que hay así. O sea, a mí me encanta. Es la hostia. Prefiero Euskirripa que muchos festis. ¿Y habéis tocado hasta ahora cuántos bolos habéis dado? Con Bad Bad hemos tocado 3 conciertos. El primero fue el primero que nos, fue... nos apuntamos a una... A un concurso que se hace ahí en nuestra de zona de Goyena, que es la tele de la zona y así, y organizan un concurso que se llama Dambaca, que organizaban ya en su día hace un montón de años, y no sé si había estado 11 años o 17 años sin haber edición, salió otra vez, y dijimos, va, pues qué hostias, pues vamos a apuntarnos. Y la verdad es que teníamos, claro, para presentarse había que tener algo grabado y tal, y no teníamos nada grabado, grabamos en un ordenador malamente... Y el jurado no nos eligió, además. Claro. Elegía el jurado de 30 grupos a 19. Y luego el último era el del público. El jurado no nos eligió. Y os eligió el público, ¿no? Nos eligió el público. Estuvimos engañando a la gente. Hicimos ahí acopio de colegas y venga, chavales, todos a votarnos. Y al final fuimos. Nosotros queríamos, como no teníamos nada grabado y así, venga, vamos a tocar ese festi. Y nos te grababan el concierto en vídeo y así. Ah, ¿y se puede ver en algún lado? Sí, en la página web de Goyena se puede ver. Ya te pasaremos el link. Ah, vale. Y eso fue nuestro primer concierto, que fuimos bastante verdes, pero bueno. Y acojonados, hay que decirlo. ¿Ya tenéis repertorio más o menos? ¿Tenéis estos 8 temas y alguna? Sí, los 8 temas ya los teníamos y luego nada, metimos un par de canciones de WC por rellenar un poquito y un par de versiones, pero poco más. Nada, que el concierto teníamos que tocar media hora y nosotros ahí apurados diciendo, va, que nuestros temas son como muy mucho 20 minutos, hay que sacar versiones, no sé qué, y con versiones y todo, 27 minutos. Ah, pues, ¿y qué versiones? Para que haya una pista también de a ver una versión, creo que tocamos, de Comando. Comando 9 milímetros. Comando 9 milímetros. La de Canción de Odio. Y ni una más. Y tocamos 2 de WC. Yeah. Sí, pues sí, algo así sería. Una sí. Botella y el Origará. ¿Eso cuándo fue? Ya llevabais poco tiempo entonces, ¿no? Todavía. Sí, ahí Anchón casi, pues... Ese día le bautizamos ya como batería. Eso fue en octubre. No teníamos ni batería. A mí ahora un amigo me ha dado su batería, que ya no la toca, pero yo no tenía batería, me presenté ahí sin batería. Y además el del otro grupo le decía las de Dios por el WhatsApp, pero tú cómo tienes la cara de presentarte a un concurso y no tienes ni batería y tal. Puto amo, luego ya nos caímos bien. Claro, joder, bueno, hablando se entiende la gente, wow, sí, pues sí, es que mira, sí. Esta es la situación. Luego te juntas en los conciertos y todos amigos. Sí. Hombre, claro. Es que también a eso vas un poco, ¿no? Pues a dar buen rollo, a pasártelo bien, a hacer colegas. Un poquito el rollito siempre. Esos, los que coincidimos nosotros, esos fueron los que ganaron este año. Equiñes haría, que en Vergara se hace en junio. Letagin, sí. Un concierto que se llama Equiñes, que solo ha tenido una edición. Ah, pero vale, este sí. Que además este segunda. Año creo que tiene un cartelón sí, del concierto. Sí, tiene Vitnaga, y así. Brigada Criminal lo toca también. Sí, y Chakurrak también. Chakurrak, y el anterior grupo de Yosu también. Sí, este año va a haber tela ahí. Eso es lo que hace falta, que haya movimiento, que haya cositas, más a lo grande, más a lo pequeño. Eso es, sí. Porque en Arrasate también se hace como una especie de movida por con conciertos por bares, o así me suena, sí, ¿no? Eso es, antes se solía hacer, se llamaba el Cartas Uneguna, organizaban durante todo el día, no. Había a la mañana un par de conciertos y luego a la tarde... a las 5 y a las 6 en diferentes bares. Y había, pues eso, en los bares de la zona roja donde se mueve la gente joven y tal, pues había conciertos en casi todos. Y luego a la noche se organizaba ya un concierto con grupos buenos, joder, ha venido Frontkick y todo. Sí, antes eso era para los presos, era. Antes no sé si solía haber buenos concis, eso, durante el día en los bares y luego. Pero se ha perdido esa movida, ha sido por el tema de la pandemia o algo. No, eso fue ya tema político y así. No sé si vinieron, ya empezaron a. De las últimas veces no hubo el mismo día que era el Cartas Uneguna alguna concentración sí, del PP de, o alguna no, hostia, lo de, los de Vox sí. Vinieron eso es, los de Vox que vinieron y sí, pues sí, al sí. Final empezaron, dejaron de hacer esto porque empezaron pues los de Vox o los que fueran a presionar o a hacer publicidad de que se hacía tal y se homenaje no a sé. Los presos y va y por no seguir dándoles alimentando la mierda de ellos, pues se dejó de hacer. Ah, sí, ¿eh? Hostia, sí, pero no sé hasta qué punto eso, sí. Eso es. Sí, sí, eso hay que recuperar, sí, porque era la puta hostia. O sea, si hemos eso, además con WC un montón de años hemos tocado y era un día especial, era un día de la hostia, o sea, para el rollo así, si te gusta la música y claro, tal, claro, ibas, claro. A las 11 igual tenías en tres bares tres conciertos, a las 12 en otros tres bares, o sea, podías ir, podías ver tres conciertos a la mañana, tres conciertos a la tarde y luego los conciertos, o sea, era un día de la hostia. Yo me acuerdo, y venía, solía venir bastante gente. Yo me acuerdo un año que perdí la cartera justo el mismo día, o sea, tocamos en el Branca, en un bar de Mondra. Y luego pues ya llevando el material y tal, y hostia, y mi cartera, me cago en Dios, he perdido la cartera con la entrada, la pasta, lo otro. Me fui a casa ya todo rayado, no tenía cómo entrar y tal. Me dijo el viejo, venga chaval, pilla 50 pavos, cómprate la entrada y vete al festín. Hombre, así da gusto, ¿eh? Sí, sí, con... Es que ricasco y tal, ¿eh? Aitas así, yo me colaba, yo me colaba en Monterrón saltando la valla esa. Ahora, el año pasado empezaron a hacer lo de Montreal y eso. Sí, está, bueno, este sí, segunda, más a lo grande y tal, pero joder, sí, que es un festival. Pues, sí, sí, este año vienen los Badmanners y los Interrupters. En ese parque se hacían los conciertos de la noche y antes venían, pues los Business, por ejemplo, estuvieron alguna vez, Peter, Anti-Nowhere. Ha habido bandas grupos gordos. Ahí me reafirmo, aunque Anchón diga que se idealiza mucho no sé qué, que joder, Arrasate es un sitio con movimiento y que hace muchas cosas y que hay un montón de bandas funcionando y tal. Hay un montón de bandas también que no son del rollo punk rock, así hay un montón de grupos que ahora, por ejemplo, Echepe, que son de Mondra también, que son conocidos y colegas y tal, y esos ahora la están partiendo, les están llamando de todos los lados, tienen ya organizado el Jet Plane Tour y tal. Pero no me quedo con el nombre. Echepe, pero esos se hacen trap, perreo, géneros distintos, sí, sí. Hay otros mundos, pero están en ese. Sí, sí, pero se mueve, la juventud se sigue moviendo, sea en rap, sea justo en trap, sea en punk, en... Que haya cosas es lo que... El Echepe este además era batería también. El cantante, Fane, era batería de los Bordan Vicio. Y bueno, los Bordan Vicio no sé si siguen tocando, pero sí, sí. Aquel le daba. Vale, vamos a seguir escuchando más temas, ¿no? De vuestro disco. Sí. ¿Con cuál vamos? ¿Alguna sí que os apetezca? Pues igual pon la de Askendeya, que es el título del disco. Está guay. vamos a buscarla. Es un poco más melódica. Bueno, ya se explica un poquito el porqué de lo de Askendeya y tal, pero bueno, yo creo que... Vamos a darle. Y seguimos aquí de charla con Bad Bad B desde Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll. Askendeya. Hey, Ey. Bueno, pues ahí, ahí estamos. Aquí seguimos con la banda, con Bad Bad B. Y vamos a seguir charlando un poquillo. Oye, que lo habéis sacado. Está ya el CD, ya disponible. Está. No, bueno, supongo que distribuido. Todavía no. No, no. Porque eso es lo jodido de hacer las cosas, ¿no? Esto es autoedición, autoproducción y todo. Sí, hazlo sí. Tú mismo, ¿no? Sí, totalmente. O sea que. Sí, tendremos sí. Los discos, venderemos en los festis. Los que nos pidan, si nos pide alguien. Pues, en el DAT de Mondra también, que yo soy camarero allí. En el bar, yo meto unas horas en un bar y ahí también. Bueno, ya hemos vendido unos cuantos. Nos llegaron el miércoles los CDs. En 3 días ya hemos vendido unos cuantos. Había expectaciones. Sí. Había. Algunos ya tenían ganas de que llegara, ¿eh? Que sí. Bueno, sí. Porque sí que es verdad que. Yo creo que algo estamos haciendo bien, no sé. Algo tenemos, algo veré si, porque. No sé. Que habéis puesto ahí, pusisteis un tema, el plástico, de adelanto, de avance del disco y tal. Y habéis, tenéis vuestra. Facebook no tenéis, pero tenéis Instagram y también eso vais poniendo ahí cosillas y creando un poco de. Hay que tener, estar. Al final hay que estar un poco en las redes. La verdad es que en redes no somos muy activos, no tenemos buen community manager. Pero bueno, ahora. Yo hasta ahora no había abierto Instagram en la puta vida, pero bueno. Yo tampoco. Pero bueno, hace falta. O sea, hoy en día los carteles y todas las movidas también están al final ahí. O sea, que es. Eso, te enterabas por el periódico, por fanzines o por lo que sea. O por colegas, en la calle. Incluso. Eso es, hoy en día tienes todo en las redes. ¿Y cuántos CDs? Tiene cosas buenas también en las redes. No sí, solo, hombre, por supuesto. Para no estas cosas yo creo que sí, es como todo, hay que saber utilizar, sí. Hay que saber utilizar, ¿no? Como las drogas. Sí, y además, también, además el tema del CD es un poco, o sea, aunque es no tengas así, dónde reproducirlo, el es el hecho de tenerlo, ¿no? De tener algo, como si lo vas a tener puesto luego en la balda, me da igual, pero es algo físico. No sé, ya tienes algo sí. Y yo qué sé, si tienes un coche que tiene lector de CD, no es lo mismo ir con un USB o con la carpeta de los CDs mirando y voy a poner este. Claro. Y te eso a mí me da ahí. Pena. Yo ya en el coche no tengo para reproducir CDs y siempre pienso que me va a pillar un Discman y meterle por el auxiliar para tener ahí los discos y poner el disco para escuchar entero. Que me da pena, la verdad. Luego que te palean el coche y te da más por culo perder los discos que el coche. Seguro no te devuelve los discos. Los discos, ¿no? Pero guay, sí, que teníais claro que queríais. Y bueno, ha quedado curioso, ha quedado un. Sí, la portada y todo eso hemos hecho también nosotros. Un digipack de estos así, con un librillo, con las letras. Vamos, mínimo que siempre, hay que, yo siempre. Creo, para que quede un poquito que digas, joder, pues está bien, ¿no? ¿Y qué decías del diseño? ¿Hay algún diseñador? Bah, luego es verdad que es, o sea, no tiene nada, no le hemos metido ni agradecimientos, no hemos puesto ni que hemos grabado en pocas horas, no hemos puesto nada, tío. Joder, no hemos puesto nada, ni contactúa solo, no hemos puesto, luego, hostia, que no hemos puesto ni que hemos llegado donde Mikel y así decía yo, pues habrá que llevarle unos CDs y, hostia, no hemos puesto ni que hemos grabado donde él, y no hemos puesto, pues, veníamos en el coche diciendo, ni yo su guitarra y voz, nada, no hemos puesto, o sea, al final hicimos, venga, vamos a hacer ya, porque si no, o sea, al final, como hemos hecho todos nosotros, pues vamos a hacer ya rápido para poder sacar, porque se nos alarga si no el tema un montón. Sí, y... sí. Bueno, que se ha escapado ese detallito, pero bueno, también eso lo hace especial a este. Lo hace diferente, ¿no? A este disco. No, mira, sí, es curioso la portada y así. Estuvimos. Esa es una cabina de las pocas que quedan. Solo quedan dos. Y ese justo está en la mitad del pueblo, vamos a decir. Y sí. Pintamos la cabina con spray, Bad Bad B, y nos sacamos ahí la foto. Hostia, ¿la pintasteis? Sí, la, está pintada, está puesto con el Bad Bad Beef. Os conoce el ayuntamiento, ¿eh? Y la pintada que sale en la pared ya la han borrado, ya está pintada otra vez de amarillo. Invitamos a la peña para que se saque fotos ahí, para hacer un collage alguna vez. Fotocall. Eso, molaría, tío, claro que sí. Ya se pasaron los de Cream, ya se sacaron una foto, por ejemplo. Sí. Cuando estuvieron los Crap. Cream. Estuvieron tocando en el culto y les dijimos, venga, sacaros una foto ahí para subir a Insta y tal. Vale, una cosilla, vamos a enchufar el famoso tema plástico, bueno, famoso porque fue el que la gente escuchó. Sí, el único que conocen muchos. Más que nada porque tengo una emergencia. Tengo una polla y un coño de plástico, en una caja de plástico, en una bolsa de plástico, en la mesilla de plástico. Tengo una polla y un coño. Yepa. Oye, pues fíjate, este es uno, es el tema más corto del disco. Sí, que queriendo, casi, además. Casi no da ni para una meada. Eso es, se podría decir. Pues justo es queriendo, además he hecho así, el más minuto corto, y diez y todo dicho. Ni punteos, ni detalles, ni nada. 24 bien. Veces plástico en un minuto. Pero un mensaje, bueno, sí, bastante claro y que se entiende, bueno, de maravilla. Sí, sí. Además, estos días no sé si yo, por desgracia, tengo que coger el metro a diario y han puesto los típicos cartelotes ahí con, y debe haber una campaña acerca del tema este del plástico, ¿no? No sí. sé, no lo habréis visto porque vosotros no, por aquí no, no esto, ¿no? Y me acordé de vosotros, digo, mira, hablando de... que nos pongan en la campaña. Es una pena que se invierta dinero en un montón de cosas y no en limpiar la calle, los mares y los montes. Sí. Va a empezar. Eso es otra... Eso es otra, bueno, otra movida también. Las colillas al suelo. De la que se viene encima. De la que se viene encima, ¿no? Porque nosotros también, igual sí. no lo vamos a ver. Eso también tiene que ver con la última llamada. Nosotros no lo veremos, pero los que vienen por detrás van a flipar. Bueno, incluso nosotros, ¿eh? Sí, nosotros ya lo estamos viendo ciertas sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo es que ya soy un poco viejo, vosotros sois algo más jóvenes, pero. Pero bueno, que sí, que. Que es un tema también... ¿Cómo se os ocurrió hacer lo del tema este del plástico? Es la única canción en castellano, ¿no? ¿O hay otra? La de puta también. Ah, vale, sí. Luego la escucharemos. Sí. Pues yo me acuerdo que una vez estuve... Bueno, estaba de vacaciones en Portugal y así. Me acuerdo que vi a dos ancianos en la playa recogiendo plástico. En la playa. La playa daba un puto asco. No he visto nada igual en la puta vida. Y estaban dos viejitos recogiendo plástico, cachitos... super enanos de plástico, y estuvieron igual dos horas recogiendo y luego hablándole a alguna otra mujer y así, yo flipaba, o sea, que por la conciencia de esos viejos, o sea, no sabes, claro. me llegó y no sé, algo tenía, ya desde entonces tuve en la cabeza algún tema de algo, tenía que hacer algo con el plástico, luego no sé cómo surgió el tema este de la canción de plástico. Eso es con lo que dijo Rajoy del chapapote y así, que son como una especie de hilillos de plastilina. Hay como unos hilillos sin importancia, sin importancia alguna. Claro, lo que pasa es eso, que lo que hablamos, ¿no? Luego, o sea, a la vez en el tema del plástico criticamos muchas cosas que luego, o sea, nosotros utilizando la palabra plástico, ¿no? Por ejemplo, skins y punkies de plástico tocando temas de plástico, ¿no? Pues bien, refiriéndonos bien. Igual a, o tocando un poco los huevos, diciendo que hay, nos parece que hay grupos que no dicen nada. Y, o sea, eso, no sé, tiene, sí, sí, tocando un poco los huevos a todos. Yo. Tiene una doble lectura, un doble sí, sentido. Todo, y... en general, tu voto en urna de plástico, sueño y romances de plástico. Meto una frase de plástico. Viva el negocio del plástico. Bien. Está bien hilado ahí todo el rollo, ¿no? Bien. Pues parece nada. Que no, pero está un poco pensado, sí está. De todos modos, y ¿qué os está diciendo los que han podido ya escuchar el disco entero y eso? ¿Qué os está comentando la gente? ¿Qué canción parece que chuta más o que tiene más? Aunque igual es demasiado pronto, no lo sé. Ver, la de puta es polémica. Es que eso es, la de puta es polémica, pero a la vez a la gente le gusta, tío. O sea, y... A mí ya me han dicho, mira, si me pongo las gafas moradas os crucifico, pero el tema está muy guapo. Y es un poco... Ya sé por dónde van los tiros. Eso y lo también que está buscado. O sea, al final nosotros en la canción estamos hablando de, por decir de una manera, de la precariedad laboral, ¿no? Pero estamos diciendo que trabajamos de puta, al final, que cambiamos tiempo por dinero, vamos. Pero si no dijéramos que trabajas de puta, no llegaría, o no... No, igual no tendría tanto punch esa... Ni tendría tanta fuerza, pues ni llegaría ácido, a tanta gente. Picante. No sabes, no tocaría... Tú escuchas esto, trabajo de puta, y te llama la atención. Coño, están diciendo estos, o sea... Igual no estamos hablando de la prostitución y menos de la trata de putas ni nada, pero... Ya, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es eso, que es un arma, es un arma un de poco polémica, pero también un poco está buscado también eso, que haga un poco... O sea, luego que se entienda bien también, pero... Que haga de gancho, ¿no? De gancho, sí, de para gancho, que la aunque, gente... aunque te pique o te parezca una salvajada, pero tú que sabes, te enganche un poco y... Tú sabes que en los tiempos que corren, ciertas cosas, a todos se les saca punta, y sí. a todo se le busca los tres pies al gato y ese es el peligro de la estas movidas. La verdad que nosotros nos censuramos bastante. Y luego... Tenemos una canción que habla un poco de la autocensura, que es la de shh, de todo lo que no nos callamos, todo lo que... Todo el mundo tiene cosas que no dice y que no hace y que tal, porque no todo el mundo nos autocensuramos o auto esto. Es verdad. Sí, sí, sí. Y hostia, en parte también nos autocensuramos en parte o no sé, y tenemos justo una canción que habla un poco de eso. Pues me gusta que tratéis todos estos temas porque, joder, pues está bien, ¿no? Que la peña le dé un poco al coco, nosotros, ¿no? Yo siempre he pensado que si no tienes nada que decir, no hagas una canción. O sea, si no tienes un mensaje o algo que decir, y es más, si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. O sea, eso yo creo que, bueno, para mí es importante eso. Es casi más importante que la música. O sea, el mensaje. El mensaje, claro. Aunque es la comunicación, la música es... Que igual no estáis haciendo aquí unas letras de la hostia en el sentido de... Y esto, pero tú ahora estás aquí explicando sí, y yo eso lo tengo claro, y está guay, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que tiene su sentido eso. Eso es. Y luego la gente interpretará o no, alguno lo que te he dicho, alguno seguramente nos crucifique. Dirá, porque tal, porque cual, pero bueno, ya, porque ahora todo parece que no sé, que... Ya, pero eso también podríamos, o sea, sabemos cómo contestar o qué decir. Por eso te digo que me gusta que estés aquí, estés explicando el porqué y el significado y el porqué de cada canción. Si no, no lo diríamos, si no nos autocensuraríamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hemos hablado ya que tocáis esta noche, ¿no? Sí. Eso es, vale. Tocamos con Chakurriak, que era paisanos. Donde cantaba yo. Contralde, que es el grupo de Altuna, del bajista. El bajista nuestro. Sí, me he quedado que tienen un disco más o menos reciente, ¿no? Sí, lo han sacado hace nada y de hecho no sé si les habrá llegado ya el físico. Están esperando a las copias, mandaron antes que nosotros y todavía no les ha llegado. Bueno. Debe haber una cola de la hostia tanto en vinilos como en CDs y así. Lo suyo es CD también, ¿no? Sí, sí. Bueno, que haya en CD me parece más raro, pero bueno. Ya, sí, hoy en día también no se consume... Pero bueno, sí. Yo pienso que también hay que tener un poco para enseñar o para... ¿No? Eso si no tienes nada para enseñar también antes, como el WC, muchas veces hasta el final casi no grabamos y hemos dado casi 100 conciertos y nunca hemos tenido nada para... No, íbamos a algún lado a tocar que no nos conocían y igual les gustaba, pero no tenían nada para... Va, pero luego eso también estaba guay porque tocabas cerca y decían, bueno, como esto me mola y no tengo manera de escucharlo, la peña se acercaba, tío. Menos en Eibar, que fue uno de la cuadrilla de primera fila, 15 metros y todo el resto de la gente atrás. Fue como, pues vale, pues vosotros os quedáis ahí, cabrones. Sí, estaba uno de la cuadrilla y luego otro. Uno de Eibar bien al chalao. Al que le echaron... No se acercaba al final la gente, que parece que la gente cuando se va calentando, ya es demasiado tarde. Os habéis acercado y quedan dos canciones. Un gasteche enorme y todos atrás. Bastante frío. Pero bueno, esos conciertos también están guays. Yo, además, en esos tiempos igual no tocaba ni la guitarra, igual estaba yo por todo el gasteche. No sé. Sí, sí. En ese igual ya sí tocabas, ¿eh? Pero. Antes te dedicabas solo a la voz. Antes solo a la voz, sí. Yo he aprendido un poco a tocar, nunca he sabido tocar, todavía no sé tocar, vamos. Pero bueno, me ha enseñado un poco, o viéndole, o igual yo llevaba ideas, y al final para explicarle las ideas y tal, y pues, sí, luego yo igual pues las pulí un poco más. Y ahora mismo, ¿qué papel jugáis, los dos guitarras de la banda? Yo soy el que lleva un poco la base, el ritmo y tal. Y sí, yo soy el que hace los solos. Algún adornito y... Eso es, muchos, realmente punteos y solos tampoco hay muchos porque no soy ningún virtuoso de la guitarra. Entonces, pues lo que puedo hacer, pues lo intento hacer. Pero bueno, pues ahí no ha quedado... Yo creo que no ha quedado mal, desde luego. En sí es un genio, pero es un huevón. Los punteos están sobrevalorados. Sí, también. Muchas veces sí. Minuto y medio de punteo ahí. Tini, nini, nini, nini, nini. Eso es para heavy, si esto, ¿no? Como se suele decir. También, sí. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta, pero es verdad. Sí, depende, depende. Y del estilo y del rollo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que me gustan los punteos y tal. Tampoco que sean exagerados, pero. Eso es, cada cosa a su medida también. Hay que saber medir y no abusar también. Es que... Ahora ha salido, por ejemplo, un grupo de Are que se llama Oyu. que son unos chavales, o sea, el más mayor creo que tiene 18 años o así. Y ¡buah! Pero un heavy metal que dices, esto me dices que es Sutagar y te creo tranquilamente. Sí, ¿eh? Y le meten muy, muy bien, ¿eh? Y el batería también doble bombo y muy, muy bien. Yo he de admitir que soy fan del heavy metal. Yo como pienso que la música es para acompañar la letra, ¿no sabes? O sea, entonces los punteos entran solo en juego cuando ya no tienes nada que decir. Y lo tiene que decir la música. Ahí es cuando entra la música, ¿no sabes? ¿Y qué habéis mamado vosotros de chavalines? ¿Y cómo lo habéis mamado? ¿De hermanos mayores? ¿De aitas incluso? Pues yo, la verdad es que mi primer CD así con macarradas me lo grabó mi hermana mayor, Isar, que tiene nada, 4 años más que yo. Y me grabó un CD ahí, pues que tenía de todo un poco. Pues tenía Extremo, tenía Caos Etílico, tenía Piperra, tenía Rip, tenía Cicatriz, Escorbuto. Pues un poquito el rollo macarra de siempre. Luego que sí, MCD y todo este tipo de grupos. Yo empecé a chupar mucho de esto en Basterreche, en casa de un amigo mío. ¿Qué es Basterreche? Basterreche es su casa, casualidad, justo yo soy Basterra y la casa es Basterreche, o sea, mi casa. Pues ahí empecé a escuchar mucho, sus padres y así eran mucho de, pues, de la cuadrilla de los de Rip y tal. Y empecé, cogía discos en casa de estos, me acuerdo, y llevaba a mi casa, grababa un montón de discos y ahí empecé. ¿Discos, pero discos de vinilo? Sí, no, de vinilo no, no, de casetes o CDs. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Anchón, ¿tú? Yo, pues, yo me acuerdo el primer disco así que tuve yo como mío, así quitando cuando eres así pequeño, con CDs igual así de Petit Sou y así, ese rollo. Y luego ya me acuerdo que el padre de una amiga nos dio a ella, a mí y a otro amigo, un disco de Escorbutant y todo. Y ese, yo recuerdo que el primer disco ese. Y luego, buen comienzo. Luego mi prima me dio uno de Ramones y otro de Sex Pistols, de esos me acuerdo de memoria bien. Y luego mi hermano me regaló también La Polla y MCD, esos me acuerdo así bien. Y luego al tiempo yo he escuchado así cosas de así flamenco y cosas así también. Eso es, luego cada uno tenemos un poco nuestras influencias. Rancheras, y a mí me gustan también esas cosas. Este es bastante luego gitano, Anchón. Ajá. Luego sabes un poco más heavy. Más heavy, más trash, más... Altuna le mola mucho el rollo este... sueco, así. Sí, Altuna es muy de los Helicópteros, no sé, de los Lucifer, Turbo Negro. A mí Josu me ha enseñado un montón. Yo luego soy más clásico setentero, sí, muy clasero. Clasero, pero clasero igual. También mucho más que la música, igual, las letras. Yo de Clash me habré oído un disco, pero Josu me ha enseñado. Yo, pues, era como, pues eso, lo mítico de los 80, lo de aquí, luego un poco de, pues, Parálisis Permanente o La Banda Trapera y igual grupos así de fuera de Euskal Herria. Pero luego Josu a mí sí que me ha enseñado un montón. Yo eso ya lo tengo en cuenta, que me ha enseñado. Él no escuchaba, pues, en inglés música, en inglés, y así. Pues yo al final siempre le daba la letra también mucha importancia, y en inglés, guau, pues, a igual Ramón, hay más abanico, Ramones, sí, también, pero... en inglés hay más abanico, y así le decía, Vibrators, Dictators, Damned. Qué buena, sí, sí, sí. Mira, justo he empezado el programa presentando el disco nuevo de los Damned. De los Damned, que el disco no han sacado. Y pinta, no lo he podido escuchar mucho, pero pinta de la hostia. He escuchado hace poco uno, no sé de qué año es, 2000 y pico, y así, decía, hostia, esto es Evil Spirits. Disco, Just Paranoia, es 2000 y poco. No, no, digo uno de no sé cuándo. Sí, es, sí, ¿eh? Sí, y lo bueno es que siguen en directo en una forma que lo flipas, sí, sí. O sea... Ya dices, va, normalmente ya de los mayores y así yo no me espero gran cosa, ¿no sabes? Pero me da, pues, un poco bastante... Ya te digo que siguen tocando, siguen haciendo, ojalá que vengan pronto a presentar este disco... Pero que es una banda que llevan desde 1976 o por ahí, que sacaron lo primerísimo. Sí, antes que los Clash y... Hoy tocamos una de Damned, tocamos hoy. Love Song. ¿Vais a tocar? Sí. Sí, vamos a tocar. Bueno, pinazo. Y una de Dictators. De Dictators. Loyola. ¿Cuál de Dictators? Super powerpop melódico y super guapa esa canción. Sí, hay que meter alguna más para llenar, algo simple, venga, Loyola. Sí, ¿eso? Porque si tocamos el CD no pasa de 20 minutos. Venga, pues eso. Pero me gusta que toquéis esas versiones, porque igual podéis tocar alguna de grupos igual más de aquí, sí, o más de tal. O pero otros grupos también igual te tocan las versiones estas diversiones, ¿no? Las que se sabe todo el mundo y las que pues, tocas, la vas a petar con esa versión. Nosotros tocamos las versiones. Pero con WC tampoco hacíamos eso. Siempre hemos sido muy de tocar versiones un poco alternativas. Que nos molen a nosotros, son diferentes, que no se conozcan. O sea, eso es, y que luego, la peña diga, hostia, pues mira, este tema no conocía y está muy guapo. Igual te viene y te preguntan, ¿no? ¿Y esa canción que habéis tocado? Es que versionar. Hacer una versión de un grupo que hoy en día está en activo también, claro. Que bueno, venga, los Damned ahora están en activo, pero estamos tocando un tema de ellos del año de los 80 y así, de su último disco, porque versionar un tema de un grupo que todavía tocan ese tema ellos también está feo. Bueno, yo no creo que a mí no me parece, Joder, pues tratándose de una banda clásica como ellos, si no es me así parece. Clásica, sí, pero si vas a tocar un tema de un grupo del pueblo de Alau. Lo que es una puta vergüenza es lo de los tributos, eso sí, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Que tú puedes hacer, un tributo o un homenaje puntual y hacer un par de conciertos porque te gusta mucho la banda y les haces un tributo, eso sí, pero esta peña que se está metiendo pasta en el bolsillo a cuenta del nombre de otro. Y encima bandas que están en activo algunas. No, en Mondra, por ejemplo, hay unos que hacen todos los años, pues por fechas de Navidades o así. Tocan un concierto de Iron Maiden y se llaman los Bacon Maiden. Y va, esos. Un concierto. Sí, tocan un concierto al año, como mucho dos. Sí. Bueno, pero mira, los Gramones. Los Gramones estaba. Bueno, pues era eso, ¿no? Los Gramones. Bueno, pero los Gramones tampoco tocaban. Sí tocaban, igual tocaban 3-4 al año, pero tampoco era una banda que se estuviera. No sé. Sí, lucrando a base del nombre de otro. Era la hostia. No he visto a los Ramones, pero he visto a los Gramones, que cerrabas los ojos y era eso. Sí. Yo canté cuando tenía igual 14 años o así, o no sé cuántos años. Me subí a cantar. En fiestas de Vito, ¿no? Sí. Ahí te subiste ahí con el pela y tal. Con las pelucas. Luego bajar y veía Peña de Mondra, yo con 14 años, no sé qué tenía. Veía a algunos de Mondra mayores y guau, qué vergüenza. Bueno, pues aquí estamos. Esto sí que es una auténtica tertulia. Parece que estamos aquí en el garito de al lado y tal. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Vamos a. Escuchamos la famosa puta, ¿no? Hemos hablado antes de esta canción. Ya se ha dicho lo que se tenía que decir. Y que la gente saque sus propias. Que ahora, después de la explicación, le den el sentido que tiene a la canción. Que no se corten, igual que nosotros no nos cortamos, que digan lo que quieran. Pero alguien nos ha dicho ya algo acerca de esto. Nos de malas maneras, pero. Bueno, pues yo también ya entiendo que no es el mejor ejemplo. Cuando hemos hecho la canción ya éramos conscientes de que nos iban a llover hostias. Sí, pero también un poco. O sea, como lo hacemos conscientemente de sabiendo lo que queremos decir o tal. O sea, sí. Un poco también vamos a buscar eso, quiero decir. Sí, bueno, estamos lo que has comentado antes, pues eso, que tampoco se pierda ese espíritu de, oye, ¿no? Y sobre todo de una libertad de expresión entendida y bien, ¿no? Bien, vamos. Ahí está la clave. Trabajo de puta, me dan Bien. Bueno, aquí seguimos. Estamos desgranando el CD de Bad Bad B y charlando con parte de la banda, con, bueno, casi con el grupo al completo. ¿Cómo os manejáis en los ensayos y esto? Quiero decir, ¿podéis ensayar más o menos con una regularidad o cómo hacéis? Sí, normalmente solemos quedar una vez a la semana, aunque sea, y pues la semana que se puede, dos. Luego también es verdad que cuando éramos chavales y andábamos con WC, siempre pues tenías todo el tiempo del mundo y venga, pues vamos esta tarde, vamos mañana, vamos pasado, pero ahora ya como cada uno tenemos nuestro curro y tal, pues hay que un poco concretar el día, la hora, de hostia, pues este día me viene mal porque tengo tal, este día yo no puedo porque tengo cual, pero bueno, sí que es verdad que hacemos un poco el esfuerzo también y solemos ensayar bastante regularmente. Sí, no está fácil, pero bueno, si algo se quiere. Ahora la verdad es que desde que grabamos el CD hemos ensayado bastante poco. Sí, pero hasta que grabamos el CD, vamos, fuimos a grabar el CD que teníamos todo ya más mamau que la hostia. Sí, igual nunca hemos tenido tanta. No hemos ensayado tanto nunca, igual. Y tuvimos buena esto, ¿cómo se dice? Buena época, como sí, bueno, sí, sí, tuvimos bastante, dos veces semana. Bastante regularmente ensayando bastante y ahora últimamente después de grabar, como Anchón estuvo también jodido en la espalda, hemos ensayado bastante poquillo, pero lo poco que hemos ensayado ahora también para los festis ya como estaba bastante rodado y tampoco es nada, o sea, las canciones también musicalmente tienen, a ver, tienen algunas cositas, pero son bastante facilitas. Para mantener ese repertorio, ¿no? ¿No? Sí, no son canciones de 4 minutos con 20 cambios y 4.2, ¿no? ¿Y ya tenéis, estáis currando temas nuevos y eso? ¿Tenéis al margen de esto ya temas? Yo en la cabeza ya tengo algunas canciones, pero todavía. Bueno, pronto ya tengo ganas ya pronto de empezar a hacer algunas más y. ¿Cómo se compone? ¿Cómo llega la inspiración? ¿Llevas que eres tú y yo suelo llevar? Sí, normalmente suelo llevar yo ya. El que lleva la batuta es él, sí. La idea con. No sé. Con un rimillo simple de guitarra o lo que sea y. Algo que decir, o sea, ya cuando tengo una idea de. Voy a hacer una canción hablando de esto. Y no sé, ya cuando tengo. O sea, yo no compongo con la guitarra ni nada. Yo hago todo con la cabeza. Y cuando ya tengo una melodía, un esto, algo en la cabeza, ya cojo la guitarra, hago un par de ritmos y ya voy a donde estos y luego entre todos ya curramos un poco el tema. Ahora que está Anchón también, que me pasa un poco el filtro de las letras también. Yo también busco eso. Anchón también es bastante artista, sorzaille y así. Y con Volquete y así también él hace muchas letras y es bastante. O sea, bastante poeta y me gusta que esté ahí también para un poco para que sea el filtro y así a la hora de ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo digo? Estás pasando de payaso o de chorra, ¿no? Es igual te estás pareciendo, te pareces Lendakari muerto. Sí, porque eso tiene como un poco un puntillo de humor que está muy bien, que no sé si llega a ironía, pero sí que es humor. Pero a veces le digo, tío, o es serio o no es serio. Hay que buscar un equilibrio. O sea, si quieres hacerlo serio, no puedes hacerlo tan mofas o y aparte de eso, pues. Pero está muy bien eso, ¿no? Que haya un buen fichaje hemos hecho. Joder, lo que has comentado de que vas con. Que las cosas te las rulas en la cabeza. Sí. Que no coges la guitarra para. Que va, y tampoco escribo. No he escrito ¿Y qué no que buscas en tu cabeza? ¿Una melodía? Y en mi cabeza igual ya tengo ahí aparcadas un par de canciones, que tengo tres o así, y pues saco igual algún día la carpeta, la sigo esto y la guardo. Ni que y fuera así suele ser, ¿no? Pero así suele ser un poco. Y este típico rollo que igual vas por la calle, ves una situación o ves algo y te enciende sí, una chispa. Puede ser ahí que abra carpeta nueva y diga, no, pero igual tengo, no sé, ya tengo en la cabeza, por ejemplo, una que casi la idea ahí estaba, pero Maite, que es tu Maite, quería hacer, que era un poco, quería que fuera un poco como el resumen de todo el disco, Maite, que es tu Maite y todo lo que odia Maite. Y luego, o sea, todo lo que criticamos en el disco un poco, Maite, que es tu Maite, tal y tal y tal. Y Maite corre todo y luego. Maite y tú, y pues el otro lado, ¿no? Pan rocker. Por un lado, todo lo que odia, y por otro lado, todo lo que le gusta, o todo, ¿no? Un poco. Todo lo que ama. Todo lo que ama, sí. Amor y odio. no sé, como he dicho antes, como el amor y odio, eso el, es lo que mueve también el mundo. El Asken Day a ese, Pussy and Money. Pussy and Money, sí, sí. De los Dictators. Pussy no hay money. Una de los Dictators. Buena, porque sí, sí, Pussy and Money. Everybody lies about Pussy and Money. Como dice. Todo el mundo gira en torno a los coños y el dinero. O al amor y el dinero, o a lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las pollas también. Así es. Sí, sí, sí. Joder, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos por las llamas un poco. No, no, pero sí, sí. Está guay, ¿eh? Vale, vale. Claro, claro. Nada, pues vamos a escuchar la última y luego ya vamos de, hacemos una última rondita de lo que queramos comentar para despedir, más que nada porque, bueno, estamos súper a gusto, pero eso, que tampoco pasarnos aquí con, que luego ya habrá más ocasiones de encontrarnos por tres aquí. Tres horas de bando a ti. ¿Eh? No, pero creo que está siendo muy entretenida la, la charla, sí, sí, sí, os veo... A gusto, a gusto. Os veo muy, muy dicharacheros y muy... muy parlanchines, claro que sí. No sé cuál nos queda. Ah, bueno, habías comentado la de Shh. Eso es, por ejemplo. Podría ser buena, ¿no? Sí, sí. Que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima. La séptima. Bueno, no, si no tengo que buscar números, sí, eso es. A ver. Pues venga, vamos a escuchar. También has comentado algo acerca de este, ¿no? Que habla un poquito de lo que puede sí. ser una auto. Autocensura, ¿no? Eso es. Esta canción en sí, el principio lo hizo Altuna, el bajista, y luego pues ya le dimos forma entre todos, pero sí, la, idea, la idea un poco trajo él. La idea la trajo, trajo él. La idea, yo lo transformé un poco la, la letra, le puse un poco de melodía y ya está. Vamos a escucharla. Así que todos. Ah, pues sí. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Pues oye, le hemos pegado un buen repaso. Alguna se nos queda, pero mira, ya la enchufaremos en próximos programas. Sin más, habéis comentado un poquito lo que tenéis a la vista de conciertos y tal, que ahora empezarán a salir alguno más, ¿no? Supongo. Sí, y, teníamos y otro más, pero ha cancelado este. Y... Que no sé si de cara al verano, que en breves ya estamos ya en verano y tal, os saldrá alguna cosita, me imagino fiestas de aquí, fiestas de allá. Por Arrasate y por esa zona hay algunos barrios y algunos o sí, pueblillos. Ahora... Hoy toca en fiestas de San Andrés, Caos Etílico y Chapel Punk. Y mañana. Y mañana es homenaje a Figueras. Hostia, por cierto. Seguro que te suena. Hombre, Figueras. Por supuesto, sí. Pues, sí, sí. Pues ahí hay conciertos a la mañana y luego a la tarde también, de 7:30 hasta las 3 de la noche o así. Conciertos todo el día. Bueno, homenaje a Figueras. Y luego en fiestas de Musa también hay un cartel bastante guapo, que el día anterior también en el Gasteche hay, o sea, hay un montón de conciertos. Y se me ocurre, por ejemplo, ahora que ya igual entrando verano y tal, en fiestas de aquí, de para allá, aparte que te puedan llamar de algunas chosnas, ¿os molaría, por ejemplo, el rollo de coger, venga, vamos con un generador y tocamos en la calle, en fiestas? Bueno, se suelen hacer, bastante de ese rollo, por ejemplo, además, en Astenagusia, Anchón, tú sabrás que se hacen los callejeros. Joder, a mí sí que me encantaría, por ejemplo, veros en una movida de esas, ¿no? Que... Pues somos bastante así, de ese rollo. De hecho, en Durango ya hemos tocado así. Sí. Con un generador, fuera y en la calle, al lado de una ermita, y a darle caña. Tenemos una pendiente también en la chabola de un colega. Eso ya, pues para el que se anime ahí, tendrá que ir andando en todo terreno, pero bueno. A mí me gusta tocar en los bares, dentro. Está guay, ya me gusta. También. Hay un ambiente así, no sé. Mira, el día que tocasteis Chulería en el garito este de Romo. Sí. A mí me encantó, tío. Ese el formato bar ya me gusta. Lo que no me gusta del formato bar es que siempre, en el 99% de las veces, está la columna. Sí, es tal cual. Es una putada. Está la columna, digo, hombre. Pero se me hace muy ameno, muy así, muy todos cerquita y todos sudando y todos fumando. Y sí, eso es un. Para mí es bastante agradable. Tiene su encanto. Que no se pierda, ¿no? Si subes a un escenario alto. Prefiero esos conciertos que los conciertos estos enormes que ves por una pantalla también, ¿no? Claro, te lo pasas mejor, porque al final dices, vale, en ese festi, en un bar, te vienen 30 y te parece ya que está el bar petado y es como una sensación más cálida. Tocas igual, hemos tocado en fiestas del pueblo en San Juanes. Y los que están han ido a ver también. Eso es, y no es que el que está ahí está porque está en las chosnas y sin más te está viendo porque estás tocando, ¿no? Que va a verte. Claro, sí, sí. ¿Y cómo son los bolos de Bad Bad B? En cuanto a cómo sois en directo, cómo hay... La verdad es que bastante paraos. Botellak lurretik, narruzko txaketak, navaja bat galduta... Ahora al menos estamos intentando currarnos un poco los directos, esto de no parar y así, porque antes solíamos parar cada eso, al menos empalmar unos temitas. Sí, también es verdad que teníamos un batería bastante magnético que entre canción y canción movía tres cosas y era como un poquito más aquí, no me lo y vuelvo a llevar al mismo sitio. Y eso, pues, a la hora de ver un concierto se nota. O sea, al final tú vas a ver un concierto y cada canción están tardando lo que dura otra canción en mover la batería o no sé qué, pues no, al final igual no. Terminas viéndote. No mola. Eso también hay que currarse. Y sí. Todavía concierto no hemos dado muchos, la verdad. Ahí ando intentando moverle también un poco porque no se suelen mover mucho. No, yo la verdad es que soy bastante estático. Yo una de dos, o toco la guitarra o me muevo. Las dos a la vez no se me da demasiado bien. Hombre, yo también entiendo que el que no es de moverse, lo que no puedes hacer es hacer una cosa porque impostada, ¿me entiendes? No te voy a decir que es fingir tampoco, pero sí que es verdad que si no te sale no queda natural. A eso te voy. Sí. Un poco de show puedes dar, pero partiendo de un sentimiento, no de totalmente... Eso, ahí. Forzado. Bueno... Eso, sí. Igual otra persona o otra banda igual te dice, bueno, es que nosotros subimos al escenario y hacemos una especie de performance. Sí, un show, sí. Bueno, ahí está bien. Un show, sí. Bueno, pero, con WC ya subimos un baño al escenario. Yo creo que ya se aprecia y se nota el que realmente lo está sintiendo como propio, ¿sabes? Como no, que no es impostado, que me muevo porque todo el mundo se mueve. Antes cuando cantaba solo y veía que igual nadie te está haciendo ni un puto caso y así, ay, los jodidos ahí salía lo mejor de mí, o sea, joder. Te la suda de esto. Mira, en Legazpi, tocamos en Legazpi, que el Gasteche Legazpi tenía una viga como a, pues yo qué sé, a 3,5 metros así del suelo de altura y a 1,5 metros a lo largo del escenario. Y pilló Basterra, se subió a la viga, no sé qué, empezó a cantar desde arriba de la viga y la segunda vez que fuimos estábamos en un bar y nos preguntó un pavo, ay, ¿vosotros de dónde sois? Y va de Mondra y joder, vinieron unos de Mondra una vez muy zumbaos, el cantante se subió a la viga, no sé qué, le miré y le dije, ¿ese? Y sí, ese, y pues tocamos luego otra vez. Y ahí que vinieron a ver. Y otra vez a la viga y esa vez caíste de la viga. Pero bien, ¿no? Buena caída. Sí. Yo caigo bien. Sí. Normalmente caigo bien. Soy simpático. Eso dicen. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Eso, ¿no? Es, ¿cómo es aquello? No sé si lo he dicho bien. Sí, sí, sí, sí. Es así. Vale. Pues nada, chicos, que nos vamos. Que más que nada también porque, hostia, que no sé, a mí que nos apremia el tiempo. Vosotros tenéis que tocar esta noche y todo el rollo. Qué casco por todo, Javi. Sí, eso es. Es un placer venir a estar contigo, a conocerte y a tener esta charla. Ya estaremos en. Cuando volváis y sigáis sacando más cositas, que seguramente, y espero que haya luego un nuevo trabajo y la banda siga con continuidad, ya nos reuniremos aquí otra vez. Hemos pensado hacer ahora un disco bueno y luego ya el malo y ya dejar. Eso es. A ver, bueno, siempre se trata de dar un paso más. Eso es. ¿Eh? Seguramente que lo próximo será mejor que este, ¿no? Que este ya está muy guay, por lo que veo. Pues nada, es que ricasco. Saludos, chicos. Ha sido un puto placer y hemos estado súper a gusto. Un saludo también al bajista, a Altuna, ¿no? Altuna. La próxima vez te invito por aquí con alguna aceituna. Y nada, nos vamos a despedir con. Nos vamos. Comunian. Venga, es verdad, la última Comunian. Que habéis comentado que es común. Que es la más larga. Y es un rescate de WC. A lo dicho, esto ha sido Asesino Rock and Roll con Bad Bad B y hasta la próxima semana, que ya veremos si hay grupo invitado o no, pero aquí seguiremos con el rock and roll. ¡Comunean! ¡Venga, chavales! ¡Avanti! ¡Aurrera! Zerbait egaitik elkantu ginen, denon daukan zen.